Aplicación del texto a las almas contemplativas. Al hablarles anteriormente de aquellas palabras del Señor en el sermón de la cena, viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Decíamos que estas palabras contenían una aplicación muy práctica para nosotros. Para no complicar demasiado la explicación y para no juntar en una plática demasiadas cosas, dejamos para otro momento algunas que me parecían ser las más fundamentales, tratándose de ejercicios a una comunidad de carmelitas. Estas palabras: viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca, que antes decíamos, y que eran la clave para meditar a fondo la pasión de Cristo. ¿Qué importancia y qué significación tienen en la vida de una carmelita? Ya sabemos que tienen mucha importancia en la vida de todo cristiano que quiere santificarse, porque, al fin y al cabo, esta palabra no es más que el complemento de aquella otra frase del Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entre ambas hay una armonía perfecta. La una es explicación de la otra, y el Señor, con sus ejemplos, explicó lo que significaba ese concepto suyo, fundamental para todo cristiano. No hay vida de perfección sin Él. Toda vida que vaya por otro camino no es vida de perfección. Este concepto es para todos. Tiene una amplitud grande. Abarca a todas las almas que aspiran a la perfección. Pero estas palabras, que se refieren a todos, tienen su forma, su significación especial según las diferentes vidas. Para un hombre de vida apostólica, negarse a sí mismo será darse a los demás, darse a las almas para gloria de Dios. En la vida contemplativa, es verdad también esto, pero en otro sentido, pues es un solitario, un ermitaño. Podrá darse a los demás en sus deseos y en sus oraciones, pero no en sus obras, como la persona de vida apostólica, porque está ocupado del todo en la contemplación. Y así, esta palabra toma diversas formas. Pero aunque todas las almas tienen que aspirar a que, cuando venga el príncipe de este mundo, no encuentre en ellas nada que le pertenezca, tiene una forma particular para la vida contemplativa y, concretamente, para la de una carmelita. Vamos a ver si logramos explicarlo. En realidad, la vida de una carmelita se distingue en esto: en que su vida es contemplativa. No quiere esto decir que todas las carmelitas tengan contemplación en el sentido que esta palabra tiene en las obras de los místicos. Puede suceder, y lo dice Santa Teresa, que no la tengan. Pero sí es verdad que su orden de vida es el que en la Iglesia se llama contemplativo, puesto que su ocupación principal consiste en la oración. En los demás géneros de vida, la oración es un medio, pero para un contemplativo es la ocupación de su vida. El contemplativo no ora solamente porque tiene que pedir por los demás, sino que ora porque el Señor le ha dado la ocupación de orar. De modo que la oración viene a ser su ocupación principal. Un alma contemplativa es un alma que Dios llama a que tenga la oración como ocupación predominante y característica de su vida. ¿En qué forma puede un alma contemplativa practicar esto que el Señor dice: viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca? ¿En qué forma se aplican estas palabras a un alma que se dedica a la vida contemplativa? hay una tendencia, a veces demasiado marcada, a separar en la vida de las almas, particularmente de las almas religiosas, la oración del resto de la vida, como si, en cierto modo, una cosa fuera independiente de la otra. Hay almas para quienes la oración es, como si dijéramos, la preocupación de su vida. Se les va el tiempo mirando a ver si se preparan bien para la oración, si siguen este método o el otro, si deben estar trabajando o deben estar quietas, sin entender más que en la oración. A veces la separación es tan grande que se tiende a resolver estas dificultades sin atender a lo demás de la vida. Pero, en la realidad, la oración y el resto de la vida están tan unidos entre sí que lo uno es lo que la otra. No se separan, sino que, al contrario, se compenetran e influyen. La oración es la vida, y el resto de la vida es la oración. En general, la oración es lo que es la vida. Vamos a ver si esto lo declaramos un poquito más. Habrán visto, leyendo a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, que cuando ellos hablan de oración, no hablan más que de virtudes. En las mismas moradas, si las leen con un poquito de atención, observarán que se describe brevemente la oración, y todo lo demás se pasa en recomendar virtudes que andan como a su alrededor. Es decir, en explicar cómo está la vida del sujeto que el Señor pone en aquella morada. No sabe la santa separar la oración del resto de la vida. Lo mismo sucede con San Juan de la Cruz. Fíjense que todo el tiempo se le va en recomendar virtudes y que, en último término, sólo enseña el camino para comunicarse un alma con nuestro Señor. Las diferentes formas de oración que una y otro describen no son más que diferentes formas que tiene el Señor de comunicarse al alma. Diferentes formas de amor. Lean el Cántico Espiritual y verán en él, por encima de otras cosas, una forma y desarrollo que va tomando el amor, de modo que la oración viene a ser lo que es la vida. Esto es tan claro que si San Juan de la Cruz y Santa Teresa no lo dijeran, nosotros nos hubiéramos atrevido a adivinarlo. Miren, ¿cuándo hay compenetración y unión íntima entre dos personas? Cuando tienen el mismo criterio, la misma voluntad, el mismo entendimiento, los mismos gustos, los mismos deseos, las mismas aficiones. Entonces se entienden casi sin hablarse, con medias palabras. Con señas les basta. Pues exactamente igual le ocurre al alma con el Señor. ¿Cuándo tienen las almas esta facilidad, esta franqueza para comunicarse con el Señor, para oírle, para hablarle? Pues cuando tienen el Espíritu de Dios y, en cierto sentido, la manera de ser de Dios. ¿Y cuando tiene el alma la manera de ser de Dios? Pues sencillamente, cuando el alma tiene virtudes. De modo que entre la oración y las virtudes hay esto: que es imposible que un alma trabaje y llegue a ese adelantar en el seguimiento del Señor si no tiene esa intimidad. Es imposible una oración íntima sin que nuestra vida logre esa intimidad. El camino de perfección es un libro para enseñar oración. Y sin embargo, muchos capítulos, más de la mitad del libro, se emplean en enseñar virtudes, ora sea la pobreza, ora sea el desapego de los deudos, y hasta de lo más delicado, que son los confesores, la honra propia y las amistades particulares. Habla del desprendimiento de sí, para acabar diciendo después aquello del juego del ajedrez. En suma, que Dios no se da del todo, sino a quien se le da del todo, o sea, a quien tiene todas esas virtudes. ¿Por qué? Porque Santa Teresa sabía que la manera de disponer a sus hijas para encontrar al Señor en la oración era esta: llevarlas por el camino de las virtudes. Cuando se quiere rezar bien unas cuantas oraciones, no se necesita tanta cosa, porque el mayor pecador del mundo puede levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Pero el que se dedica a la vida de oración y no trabaja por afirmar y profundizar estas virtudes, no llegará al estado de oración que Dios le tiene preparado. No tendrá nunca una oración íntima. Es decir, que para lograr ese trato íntimo con Dios que debe tener una persona dedicada a la vida contemplativa, y más una carmelita, se necesitan estas virtudes, de modo que, si no las tiene, no llega a tener un trato íntimo y continuo con Dios. Ahora volvamos todo esto al revés. ¿Qué tiene que ver todo esto con las palabras que antes explicábamos? Miren, cuando nosotros hablamos de que un alma debe desprenderse de todas sus aficiones desordenadas, estamos diciendo exactamente que ese alma tiene que adquirir virtudes. Nosotros tenemos apegos, aficiones desordenadas que son como sombras, que no se llega a dominar sin adquirir la virtud contraria. Por eso, decir a un alma que para llegar a la intimidad con Dios tiene que practicar virtudes, es lo mismo que decirle que tiene que desarraigar de su corazón toda sombra de apego y afición desordenada. Esta es la significación que para las almas contemplativas tiene este texto del Evangelio. Y esta es la razón particular por la que el texto se refiere a la vida de una carmelita descalza. Precisamente, escribiendo para personas de vida contemplativa, San Juan de la Cruz es el santo más demoledor de toda afición desordenada, de todo apego, de todo deseo y hasta de los mismos dones de Dios. A veces da miedo ver todo lo que destruye para que no quede más que Dios solo. Con San Juan de la Cruz pasa algo de aquello que dice San Pablo, que penetra hasta la división del alma y el espíritu y hasta las junturas de las articulaciones, hasta lo más íntimo. Y esto porque las almas que son llamadas por Dios a la vida contemplativa necesitan esa purificación por el solo título de esa vocación. Por este título especial, la frase «viene el príncipe de este mundo», etc., viene especialmente bien a una comunidad de carmelitas. Cuando se habla de estas cosas, siempre queda un deje amargo y desalentador. Pasarse la vida demoliéndolo todo, destruyéndolo todo, acabando con todo, parece que es lo mismo que convertir la vida en un desierto árido, sin agua y sin una flor que lo alegre. Pero sabemos que es al revés, porque así se logra hacer en nuestro corazón un huerto cerrado, y en la misma medida que desarraiguemos todo lo que a ellas se opone, florecerán las virtudes con esa plenitud de dones y de frutos del Espíritu Santo que enumera San Pablo. Gozo, paz, bondad, mansedumbre y tantos otros. Dicha y cielo que el alma encuentra en Dios. Nos parece que esas renuncias nos van a hacer vivir fuera del mundo. No. Es un mundo imaginario el que se desmorona, dejando paso a otro real, mucho más luminoso. Es un mundo de criaturas el que desaparece, para dejar paso a otro divino, ya que cuanto mayor olvido tenga de sí, mayor cúmulo de felicidades encontrará. Y cuanto más vaya desarraigando sus apegos, entrará en posesión de todas las virtudes. Mientras va dejando todas las cosas, está adquiriendo todos los bienes. Y mientras más desnuda está, más se va revistiendo de flores de virtudes. De esta santa desnudez podríamos decir lo que se dice de la sabiduría en los libros santos. Todos los bienes me vinieron con ella. Este, pues, es el camino. Todas las dificultades que encuentren en su vocación, en su trato continuo con el Señor, vienen de ahí. Por eso es triste cosa buscar por otros caminos remedio a las dificultades de la oración. Yo recuerdo casos lamentabilísimos, que no he guardado ciertos consejos que se dan para la oración, que no me he preparado bien, que no he puesto toda la atención. Y no es eso. Hasta en las purificaciones íntimas que describe San Juan de la Cruz, de lo que se trata no es sencillamente más que de quitar de nosotros algo que no agrada al Señor. Van dirigidas, después de sacar el alma de todas las cosas, a sacarla de sí. ¿Por qué? Pues porque lo necesita. Como queda siempre una levadura del yo, se necesita nada menos que la omnipotencia y la sabiduría de Dios para perfeccionar ese vacío. Si el alma se deja forjar según ese trabajo de Dios, logrará la íntima unión con Él. Siempre la raíz estará ahí. La desnudez del alma y la unión con Dios van siempre paralelas. Que nuestra oración no es lo que Dios quiere, y que no hemos llegado a ese conversar íntimo y continuo con Él, que debe ser la ocupación de toda nuestra vida. Entonces, es que hay algo que estorba. Y si no podemos quitarlo nosotros, lo tiene que quitar Dios. Es verdad que el Señor lleva a veces a las almas por caminos muy pasivos. Hay almas que en la oración se encuentran en una actitud que podríamos llamar pasiva. Se cumple en ellas, al pie de la letra, lo que dice San Pablo de que el Espíritu Santo ora en ellas con gemidos inenarrables. Él obra dentro del alma, porque el alma se encuentra incapaz para hacer nada. Pero hay que distinguir. El que el alma se encuentre, por disposición de Dios, en una especie de pasividad en la oración, no significa que en lo demás de la vida esté en la misma actitud, pues el alma recibe en esa pasividad luz y fuerza para practicar las virtudes y para hacer lo que Dios quiere. Tienen el ejemplo en Santa Teresa. Vean cómo en su estado de pasividad, en la encarnación de Ávila, fue cuando recibió más luces, de modo que vino a convertirse esta pasividad en fuente de actividad. Toda su época de reformación y fundaciones, podemos decir que coincidió con el tiempo en que el Señor la tenía en una oración más pasiva. Lo mismo sucede en el ejercicio de las virtudes. ¿Que el Señor me coloca en un camino pasivo en la oración? Bueno, pero Dios quiere que con su gracia yo haga las obras de las virtudes. Es verdad que somos incapaces. Es verdad que no podemos nada por nosotros mismos. Pero es verdad que el alma puede decir con la gracia de Dios lo que decía San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso, las almas que se comunican con Dios pasivamente son las más generosas. Son las almas más audaces en la Iglesia. Las almas que yo me atrevería a decir de empresas santas de virtud, de apostolado. Por consiguiente, yo debo hacer en la purificación de mi alma todo lo que pueda, aun convencido de que soy incapaz de llegar hasta la división del alma y el espíritu y hasta las junturas de las articulaciones. Pero sí que he de llegar hasta donde pueda, con toda generosidad, ejercitando virtudes, profundizando en la propia purificación. Purificación en la que no debo descansar hasta que pueda decir lo que dice el Señor. Viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca. No encuentra asidero ni en los momentos ordinarios de mi vida, ni en los momentos culminantes, ni nunca. Porque mi alma está pronta a los grandes sacrificios, lo mismo que a ese continuo sacrificio que es la fidelidad cotidiana en sus ocupaciones y obras propias de su vocación. Me parece que para los llamados por Dios a la vida contemplativa queda bien explicada la frase «Viene el príncipe de este mundo», etc. No es menester, creo, que enumeremos casos concretos de purificación a quienes están leyendo continuamente las obras de los santos padres, donde hallarán una enumeración perfecta. Quédense, no obstante, con esta idea. Si quieren realmente llegar a ser verdaderas carmelitas, según la vocación de Dios y el pensamiento de Santa Teresa, esfuércense en que, cuando venga el príncipe de este mundo, no encuentre no sólo un pecado, un hábito malo, sino ninguna afición desordenada, ningún apego, ningún temor, ningún deseo, nada que no sea puramente de Dios nuestro Señor. Ahí hay que poner los ojos. Esa es la gran labor de nuestra vida. Cuando purifiquemos nuestro corazón y nuestra alma, todo se volverá claro y diáfano. Los problemas de nuestra vida religiosa se resolverán cuando hayamos conseguido esto. Para ello, hemos de procurar acudir al Señor y a la Santísima Virgen, a fin de que nos den luz y fuerza con que conseguir la gran empresa de toda nuestra vida. El que podamos vencer al enemigo en todos los terrenos. Que ellos nos ayuden con sus luces y nos conforten para que en nuestro corazón no quede asidero alguno que nos lleve al mal, o que ni siquiera nos retraiga de algún bien, por grande y difícil que sea. Con esto se prepararán mejor para meditar en la pasión del Señor. Así verán en ella lo que es fundamental en nuestra vida, el ejercicio de las virtudes. Y a medida que vayamos alcanzando la perfección, nos llenará el amor de Jesucristo. En su pasión se revela su santidad, pues si todos sus atributos se hacen patentes al alma, lo que más resplandece en aquel torrente de maldad, en medio del mar de las iniquidades y pecados más horrendos, es el amor de Cristo Jesús. Ver así al Señor nos lleva no sólo a conocerle, sino a amarle sin pensar en nosotros. Estos caminos, que parecen arduos, son caminos que acaban en la fuente de la vida, que es la fuente de la virtud. Y la fuente de la vida y la virtud es el corazón de Cristo, que aún en esos momentos de hieles y amarguras rebosa ternuras y es para nuestras almas verdadero paraíso.